comienza la fiesta. Yeah.

más maya. quieres amigos ser, que pueden estar a tu lado, mujer, que van a tu casa, comparten tu mesa, y a mí la tristeza va matándome. Dichosos que pueden contigo hablar y ser los testigos cuando lo besas. Y yo, sin embargo, me atrevo a quitarlo, que todo una farsa, que tú no lo amas. Me mientes cuando sonríe y frente a ello para complacerlo, solo a veces cuando lo acaricias tiene tanto miedo que él se dé cuenta que son tus manos los trozos de hielo. Simple marioneta de triste juego, y a tu marido que siempre te sirve como un gran trofeo. El vino hace que el hombre diga la verdad, el vino hace que el macho se ponga a llorar, el vino hace que el hombre se muestre tal como él y no tenga verdad que hace mal. Así voy a vivir, el vino es mi compañero y con él voy a morir. Verdad que hace mal, así voy a vivir, el vino es mi compañero y con él voy a morir. Endemoniada, endemoniada. falsa y tú me engañabas. Endemoniada, endemoniada. Nunca pensé que con un solo hombre no te conformaba. Cuando te encontré con otro amante, tuve fantasía de matarte. Si te simulaste ser un ángel y un puño de fuego me clavaste, mujer. Endemoniada, endemoniada. Aunque te quiera con toda mi alma, mejor que te vaya. Transparentemente bella. vivir y que nunca, nunca sepa mentir, que conozca el dolor, que valore el amor. Necesito una compañera que me ame, que en verdad me quiera, que no tenga maldad, sepa querer sin temor a perder. Porque ya sufrimos tanto, tanto, hoy no puedo detener mi llanto y no puedo callar mi soledad. Ay, qué soledad. We'll be right back. Sonando para vos.